El caudillo de las manos rojas. Tradición india. Primera parte. De Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librevox.org. Grabado por Gabriela Cowan. Capítulo primero. El sol ha desaparecido tras las cimas del Jabwi, y la sombra de esta montaña envuelve con un velo de crespón a la perla de las ciudades de Orissa, a la gentil Katak, que duerme a sus pies entre los bosques de canela y sicomoros, semejante a una paloma que descansa sobre un nido de flores. El día que muere y la noche que nace luchan un momento mientras la azulada niebla del crepúsculo tiende sus alas diáfanas sobre los valles, robando el color y las formas a los objetos que parecen vacilar agitados por el soplo de un espíritu. Los confusos rumores de la ciudad que se evaporan temblando, los melancólicos suspiros de la noche que se dilatan de eco en eco, repetidos por las aves, los mil ruidos misteriosos que como un himno a la divinidad levanta la creación al nacer y al morir el astro que la vivifica, se unen al murmullo del Jabwi Khor, cuyas ondas besa la brisa de la tarde produciendo un canto dulce, vago y perdido como las últimas notas de la improvisación de una bayadera. La noche vence, el cielo se corona de estrellas y las torres de Katak, para rivalizar con él, se ciñen una diadema de antorchas. ¿Quién es el caudillo que aparece al pie de sus muros al mismo tiempo que la luna se levanta entre ligeras nubes más allá de los montes, a cuyos pies corre el Ganges como una inmensa serpiente azul con escamas de plata? Es él. ¿Qué otro guerrero de cuantos vuelan como la saeta a los combates y a la muerte tras el estandarte de Shiven, meteoro de la gloria, puede adornar sus caballos con la roja cola del ave de los dioses indios, colgar a su cuello la tortuga de oro o suspender su puñal de mango de ágata del amarillo shal de Cachemira, sino Pulo Delhi, Rajá de Dhaka, rayo de las batallas y hermano de Tipot Delhi, magnífico rey de Orissa, señor de señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos? Es él. Ninguno otro sabe prestar a sus ojos ya el melancólico fulgor del lucero de alba, ya el siniestro brillo de la pupila del tigre, comunicando a sus oscuras facciones el resplandor de una noche serena o el aspecto terrible de una tempestad en las aéreas cumbres de Davagalari. Es él, pero ¿qué aguarda? ¿Oís las hojas suspirar bajo la leve planta de una virgen? ¿Veis flotar entre las sombras los extremos de su diáfano shal y las orlas de su blanca túnica? ¿Percibís la fragancia que le precede como la mensajera de un genio? Esperad y la contemplaréis al primer rayo de la solitaria viajera de la noche. Esperad y conoceréis a Siana, la prometida del poderoso Tipot Delhi, la amante de su hermano, la virgen a quien los poetas de su nación comparan a la sonrisa de Bermach, que lució sobre el mundo cuando éste salió de sus manos, sonrisa celeste, primera aurora de los orbes. Pulo percibe el rumor de sus pasos, su rostro resplandece como la cumbre que toca el primer rayo del sol, y sale a su encuentro, su corazón, que no ha palpitado en el fuego de la pelea ni en la presencia del tigre, late violento bajo la mano que se llaga a él, temiendo se desborde la felicidad que ya no basta a contener. ¡Pulo! ¡Siana! Exclaman al verse y caen el uno en los brazos del otro. En tanto, el Jabwi Khor, salpicando con sus ondas a las alas del céfiro, huye al morir al Ganges, y el Ganges al golfo de Bengala, y el golfo al océano. Todo huye, con las aguas, las horas, con las horas, la felicidad, la vida, todo huye a fundirse en la cabeza del Shiven, cuyo cerebro es el caos, cuyos ojos son la destrucción y cuya esencia es la nada. Ya la estrella del alba anuncia el día, la luna se desvanece como una ilusión que se disipa, y los sueños, hijos de la oscuridad, huyen con ella en grupos fantásticos. Los dos amantes permanecen aún bajo el verde abanico de una palmera, mudo testigo de su amor y sus juramentos, cuando se eleva un sordo ruido a sus espaldas. Pulo vuelve el rostro, exhala un grito agudo y ligero como el del chacal, y retrocede 10 pies de un solo salto, haciendo brillar al mismo tiempo la hoja de su agudo puñal damasquino. ¿Qué ha puesto pavor en el alma del valiente caudillo? ¿Acaso esos dos ojos que brillan en la oscuridad son los del manchado tigre o los de la terrible serpiente? No, Pulo no teme al rey de las selvas ni al de los reptiles. Aquellas pupilas que arrojan llamas pertenecen a un hombre, y aquel hombre es su hermano. Su hermano, a quien arrebataba su único amor. Su hermano, por quien estaba desterrado de Orisa, el que por último juró su muerte si volvía a Katak, poniendo las manos sobre el ara de su dios. Siana le ve también. Se coahuila la sangre en sus venas y queda inmóvil, como si la mano de la muerte lo tuviera asido por el cabello. Los dos rivales se contemplan un instante de pies a cabeza. Luchan con las miradas y, exhalando un grito ronco y salvaje, se lanzan el uno sobre el otro, como dos leopardos que se disputan una presa. Corramos un velo sobre los crímenes de nuestros antepasados. Corramos un velo sobre las escenas de luto y horror de que fueron causa las pasiones de los que ya están en el seno del grande espíritu. El sol nace en oriente. Diríase al verlo que el genio de la luz vencedor de las sombras, ebrio de orgullo y majestad, se lanza en triunfo sobre su carro de diamantes, dejando en pos de sí, como la estela de un buque, el polvo de oro que levantan sus corceles en el pavimento de los cielos. Las aguas, los bosques, las aves, el espacio, los mundos, tienen una sola voz, y esta voz entona el himno del día. ¿Quién no siente saltar su corazón de júbilo a los ecos de este solemne cántico? Solo un mortal, vedle allí. Sus ojos desencajados están fijos con una mirada estúpida en la sangre que tiñe sus manos. En balde, saliendo de su inmovilidad y embargado con un frenesí terrible, corre a lavárselas en las orillas del Jawicor. Bajo las cristalinas ondas, las manchas desaparecen, mas apenas retira sus manos, la sangre, humeante y roja, vuelve a teñirlas, y torna a las ondas, y torna a aparecer la mancha, hasta que el cabo exclama, con un acento de terrible desesperación: ¡Siana! ¡Siana! La maldición del cielo ha caído sobre nuestras cabezas. ¿Conocéis a ese desgraciado, a cuyos pies hay un cadáver y cuyas rodillas abraza una mujer? Es Pulo Deli, rey de Orisa, magnífico señor de señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos, por la muerte de su hermano y antecesor. Capítulo 2. ¿De qué me sirven el poder y la riqueza si una víbora enroscada en el fondo de mi corazón lo devora, sin que me sea dado arrancarla de su guarida? Ser rey, señor de señores, ver cruzar ante los ojos como las visiones de un sueño, las perlas, el lodo, los placeres y la alegría, verlos cruzar al alcance de la mano y al tenderla para asirlos encontrar todo cuanto toca manchado de sangre. ¡Oh, es espantoso! Así exclama Pulo, revolcándose sobre la púrpura de su lecho y torciéndose las manos a impulsos de su terrible desesperación. En balde, el humo de los pebeteros embalsama la opulenta cámara. En balde, la seda de brillantes colores se ha extendido sobre 10 pieles de tigre para que descanse sus miembros. En balde, han invocado los brahmines por 7 veces al espíritu del reposo y al genio de los sueños de Nácar. El remordimiento, sentado a la cabecera del lecho, los ahuyenta con un grito lúgubre y prolongado. Grito que resuena incesante en el oído de Pulo, que golpea su frente con dolor al escucharlo. Los genios que cruzan en numerosas caravanas sobre los dromedarios de zafiro y entre nubes de ópalo, las shiwas de ojos verdes como las olas del mar, cabellos de ébano y cinturas esbeltas como los juncos de los lagos, los cantares de los espíritus invisibles que refrescan con sus alas los cansados párpados de los justos, no pasan con una tromba de luz y de colores en el sueño del criminal. gigantes cataratas de sangre negra y espumosa que se estrellan bramando sobre las oscuras peñas de un precipicio terrible, imágenes espantosas y confusas de desolación y terror. Estos son los fantasmas que engendra su mente durante las horas de reposo. Por eso el magnífico señor de Orisa no puede gustar la copa del beleño con que los dioses brindan a sus escogidos. Por eso, apenas la aurora abre las puertas al día, se lanza del lecho, se desnuda de sus vestidos que abrillantan las perlas y el oro, y depositando un beso sobre la frente de su amada, sale del palacio en traje de un simple cazador, dirigiéndose hacia la parte de la ciudad que domina la cumbre del Hawi. Como la meditación de esta montaña, nace un torrente que se derrumba en las sábanas de plata hasta bajar a la llanura, donde refrenando sus ímpetus, se desliza silencioso entre las guijas y las flores para ir a confundir sus rizadas ondas con las ondas del Hawigor, una gruta natural formada de enormes peñascos que parecen próximos a desplomarse. Sirve de taza a estas olas en su nacimiento. Allí, transparentes y sombrías sus aguas, parecen dormir sin que las turbe otro rumor que el monótono ruido del manantial que las alimenta, el suspiro de la brisa que viene a humedecer sus alas en la linfa o el salvaje grito de los cóndores que se lanzan a las nubes como una flecha disparada. Pulo, ya fuera de los muros de la ciudad, manda retirarse a los que le siguen y emprende solo y sumido en hondas meditaciones el camino que, serpenteando entre las rocas y las cortaduras, se dirige a la gruta donde nace el torrente que ya salpica su rostro con el polvo de sus aguas. ¿Dónde va el señor de Orisa? ¿Por qué, desnudándose de su recamada túnica, del amarillo shawl, emblema misterioso y del amuleto de los reyes, cambia sus vestiduras por el tosco traje de un simple cazador? ¿Viene a los montes a buscar a las fieras en su guarida? ¿Viene ansioso a encontrar la soledad, único bálsamo de las penas que el resto de los hombres no comprenden? No. Cuando el regio morador de Katak abandona su alcázar para acosar en sus dominios al soberbio león o al rayado tigre, 100 bocinas de marfil fatigan el eco de los bosques, 100 ágiles esclavos le preceden arrancando las malezas de los senderos y alfombrando el lugar en que ha de poner sus plantas. 8 elefantes conducen su tienda de lino y oro y 20 rajás siguen su paso, disputándose el honor de conducir su alejo de ópalo. ¿Viene a buscar la soledad? Imposible. La soledad, el imperio de la conciencia. El sol toca la mitad de su viaje y Pulo a su término. A sus pies salta el torrente. Sobre su cabeza está la gruta en que duerme el manantial que lo alimenta. Manantial sagrado que brotó de las hendiduras de una roca para templar la sed del dios Vichenú, cuando destinado de que los cielos venía a cazar en las faldas de Yahuí durante la noche. A datar de aquella época remota, un brahmin vela constantemente en el muro de la gruta, dirigiendo sus oraciones al dios para que conserve las maravillosas virtudes en que, según una venerable tradición, abundan las sagradas linfas. El último de estos sacerdotes que, encendidos en el amor por la divinidad, han consagrado sus días a venerarla en contemplación de sus obras, es un anciano cuyo origen envuelve un misterio profundo. Nadie sabe la época en que llegó a Katak para guarecerse en la gruta de Vichenú. Rajás venerables, sobre cuya cabeza han lucido más de 40,000 soles, aseguran que en su juventud el brahmin del torrente tenía ya los cabellos blancos y la frente inclinada. El pueblo le mira con temor y respeto cuando por casualidad baja la llanura. Dicen que las serpientes danzan a su voz, que los cóndores le traen su alimento y que el genio de aquellas aguas a quien debe la inmortalidad le revela los arcanos futuros. Otros aseguran que el mismo no es otra cosa que un espíritu bajo las formas de un brahmin. ¿Quién es? ¿De dónde vino y qué hace? Se ignora. Pero los que se sienten con el valor necesario para llegar hasta la gruta en que habita, suben a ella para pedirle un remedio contra los males desesperados, una revelación para conocer el término de las empresas arriesgadas, una penitencia suficiente a lavar un crimen que ni la sangre borraría. Uno de estos es Pulo, porque a la gruta del torrente se dirige, conociendo que las leves expiaciones que los aduladores brahmines de Katak le impusieron no bastaban a desterrar sus remordimientos. Sube a consultar al solitario de Yagüe, solo y de incógnito para que la pompa real no turbe el espíritu y selle los labios del profeta. Pulo llega a través de las zarzas que rodean como un festón los bordes del torrente, hasta la entrada de la gruta. Allí ve una ancha vasija de cobre suspendida de las ramas de una palmera para que el viajero apague su sed. El caudillo toca por tres veces con el mango de su yatagán y el cobre restaña, produciendo un sonido metálico y misterioso que se pierde, vibrando con el rumor de las olas. Un momento transcurre y el solitario aparece. «Elegido del grande espíritu», exclama al verle el caudillo, inclinando la frente, «que el enojo de Xuwen no se amontone sobre tu cabeza como las brumas en las cimas de los montes». «Hijo de los mortales», replica el anciano sin responder a su salutación, «¿qué me quieres?». «Consultarte». «Habla». «Yo he cometido un crimen horroroso, cuyo recuerdo abruma mi alma como una pesadilla eterna. En vano consulté a los adivinos de Brahma. Las penitencias que me impusieron han sido inútiles. El remordimiento vive aún en mi corazón. El fantasma de la víctima me sigue a todas partes. Se ha hecho sombra de mi cuerpo, el rumor de mis pasos. Tú, a quien todos los dioses se dignan visitar, tú que lees el porvenir en los astros y en las arenas que arrastran los ríos, dime, ¿cuándo quedará lavada mi alma de este crimen? Cuando la sangre que mancha tus manos, que en el balde me ocultas, haya desaparecido, exclama el terrible Brahmin, lanzando una mirada de indignación al príncipe, que permanece aterrado ante aquella prueba de la sabiduría del solitario. ¿Me conoces?, prorrumpe Pulo al fin saliendo de su estupor. No te conozco, pero sé quién eres. ¿Quién soy? El matador de Tipot Deli. El príncipe inclina la cabeza a estas palabras como herido de un rayo y el Brahmin prosigue de este modo. En la pasada noche, cuando el sueño había descendido sobre los párpados de los mortales, yo velaba. Un sordo rumor se elevó por grados del fondo del agua sagrada, rumor confuso como el hervidero de 100 legiones de abejas. Una manga de aire frío y silencioso vino por la parte de oriente. Rizó las ondas y tocó con las puntas de sus húmedas alas mi frente. A su contacto, mis nervios saltaron y celó el tuétano de mis huesos. Aquel soplo era el aliento de Vichenú. Poco después sentí su diestra, tan pesada como un mundo, descansar sobre mi hombro, en tanto que me contaba al oído tu historia. Ahora bien, pues conoces mi delito. Dime la manera de hacer que desaparezcan de mis manos estas terribles manchas. El Brahmin permanece en silencio y el príncipe prosigue. ¿Qué? ¿Mi sangre toda no podrá borrar esta sangre? Lo ignoro. Es muy corta tu vida para expiar ese delito. Y Xewin está aireado, porque has hecho uso de tus facultades para la destrucción, obra que a él solo está encomendada. Pues bien, si tú lo ignoras, consultemos a Vichenú. Él me protegerá contra su hermano. Penetremos en la gruta sagrada. ¿Has ayunado las tres lunas? Sí. ¿Has huido del lecho nupcial por 7 noches? Sí. ¿Has dejado de cazar durante 9 días? También. Entonces sígueme. Algunos momentos después de este corto diálogo, sus interlocutores se hallaban en el fondo de la misteriosa gruta. Lo que pasó en aquel recinto se ignora. La tradición guarda una idea confusa y el príncipe, por quien esto se supo, habla vagamente de sierpes, monstruosas y aladas que se precipitaron en las ondas del torrente para aparecer de nuevo en forma de animales desconocidos y fantásticos, de conjuros tan temibles que a veces se cubría de manchas el sol y los montes se estremecían como cañas, de lamentos y aullidos tan espantosos que la sangre se lava al escucharlos. Las palabras del dios se guardan y son estas: asesino marcado por Xewin, con un sello de eterna infamia. Voy a darte mis consejos para que puedas espiar tu crimen. Sube por las orillas del Ganges y a través de los pueblos feroces que habitan sus riberas hasta encontrar sus fuentes, el remoto país del Tíbet, a quien defiende como un gigante muro la cordillera del Himalaya. Es el término de tu viaje. Cuando llegues a él, lava tus manos en el más escondido de los manantiales y a la hora en que el valiente Tipot cayó a tus plantas. Si en el discurso de tu peregrinación no conoces a tu esposa Siana, que deberá acompañarte, la sangre desaparecerá de tus manos. ¿Quién es ese peregrino que se apoya en un grosero cayado de abedul y que en la sola compañía de una mujer hermosa, pero humildemente ataviada, sale por una de las puertas de Katak, al mismo tiempo que la luna se desvanece ante los rayos del astro del día? Es él, Pulo Deli, magnífico rey de Orisa, señor de señores, sombra de Dios e hijo de los astros luminosos. Capítulo 3. Los peregrinos tocan al término de su viaje. Ya han dejado a sus espaldas las fértiles e inmensas llanuras de Nepaul. Ya han visto a Benares, célebre por sus alcázares, cuyos cimientos besa el sagrado río que divide al Indostán del imperio de los birmanes. Como las creaciones de una visión celeste, han cruzado ante sus ojos Palna, famosa por sus templos, sus mujeres y sus tapicerías, Daca, la ciudad que tejió el velo para el santuario de los dioses con las trenzas de ébano de sus vírgenes, Valior, escudo del reino de Sindiak, cuyos muros detienen las nubes en su vuelo. También han gustado el reposo a la sombra de los inmensos plátanos de Deli, concha que guarda la perla de los reyes presentando una ofrenda de miel y flores al genio protector de Alad Abad. Ciudad que debe su nombre a las caravanas de peregrinos, que todos los puntos de la India acuden a sus templos más numerosos que las hojas de los bosques y las arenas del océano. 40 lunas han nacido después que abandonaron su alcázar, pero ¿quién podrá enumerar los países que han cruzado, los bosques que les han prestado su sombra, los ríos que han apagado su sed, el Kian Gar, conocido por el de las aguas rojas, el Espurí, cuya mansa corriente arrastra oro bastante a construir con él un alcázar soberbio, los Senwats, bosques sombríos donde el boa se desliza con el rumor de la lluvia, la Orre, la madre de los guerreros, Cachemira, la virgen de los siete chales de amianto, y cien otros países, ciudades, bosques, torrentes, ríos y montañas, que hasta llegar a las cordilleras del Himalaya se extienden sobre las inmensas llanuras de la India. Pero ya tocan al deseado término, ya han salido de las más terribles de las pruebas atravesando a par del Ganges el valle de Acibar, llamado así no tanto por los árboles que produce de los que se extrae este licor, como por las amarguras que padecen los infelices que se ven en la necesidad de atravesarlo. Y Pulo atravesó las rocas que lo erizan llevando hacia Na sobre sus espaldas. El sol lanza sus rayos perpendiculares sobre la tierra. Los viajeros, fatigados de su trabajosa jornada, reposan a la orilla del río a cuya fuente se aproximan. Un boabad corpulento y magnífico les presta su sombra, capaz de cubrir a una tribu de guerreros. Entre las brumas del lejano horizonte se lanza al vacío el Himalaya y empinado sobre sus cumbres el Dawalagiri, que pasea sus miradas sobre medio mundo. Una aura fresca mece a las mangolias y a los tulipanes que crecen entre los juncos de la ribera y enjuga el sudor de sus frentes. El bulbul, sobre las ramas de un penachudo talipot, entona un canto melancólico y suavísimo, y entre las ráfagas de luz que reverberan las arenas, cruzan diáfanos como el ámbar, miriadas de pájaros y de insectos con ropajes de oro y azul, de crespón y esmeraldas. Todo convida al descanso. Pulu y Siana, después de refrescar sus labios con algunas de las deliciosas frutas del bosque, apagan su sed en las cristalinas ondas que corren, produciendo al besar las orillas un ruido manso y melancólico, semejante al arrullo de una tórtola. Al agradable son de las aguas y de las hojas que se agitan como abanicos de esmeraldas sobre sus cabezas, recuerdan en dulces coloquios, y con esa especie de satisfacción con que se menciona el peligro pasado, las mil aventuras de que han sido héroes durante su peregrinación, los países que han recorrido, las maravillas que, como un panorama magnífico, se han desplegado a sus ojos, forman proyectos sobre el porvenir y sobre la felicidad que les espera cuando hayan cumplido la expiación próxima a satisfacerse. Sus palabras se atropellan llenas de un fuego y de un calor vivísimo. Después, va poco a poco, languideciendo su diálogo. Diríase que hablan una cosa y piensan otro. Por último, algunas frases vagas e incoherentes que preceden al silencio, que con un dedo sobre el labio se sienta a la par de los amantes sin ser sentido. El sol cae a plomo sobre la gran llanura. La frente del príncipe descansa sobre las rodillas de su esposa. Todo a su alrededor calla o duerme. En los países tropicales, el mediodía es la noche de la naturaleza. Solo interrumpen esta calma profunda el grito breve y agudo del bengalí, el zumbido monótono y tenaz de los insectos que volotean en el aire, brillando a la luz del sol como un torbellino de piedras preciosas, y la acelerada respiración de Siana, sonora y encendida como la del que sueña embriagado con opio. Los peregrinos permanecen en silencio. ¿Qué ideas cruzan por su mente? Hay momentos en que el alma se desborda como un vaso de mirra que ya no basta a contener el perfume. Instantes en que flotan los objetos que hieren nuestros ojos y con ellos flota la imaginación. El espíritu se desata de la materia y huye. Huye a través del vacío a sumergirse en las ondas de luz entre las que vacilan los lejanos horizontes. La mente no se halla en la tierra ni en el cielo. Recorre un espacio sin límites ni fondo, océano de voluptuosidad indefinible, en la que empapa sus alas para remontarse a las regiones en donde habita el amor. Las ideas vagan confusas, como esas concepciones sin forma ni color que se ciernen en el cerebro del poeta, como esas sombras, hijas del delirio, que nos llaman al pasar y huyen, nos brindan amor y se desvanecen entre nuestros brazos. Pulo es el primero que interrumpe el silencio. «¡Cuán dulce es!», dice, «percibir el aliento de la mujer que se ama, ese aliento que se escapa de unos labios encendidos, atropellándose en ellos como olas de ambrosía que vienen a expirar sobre una playa de rubíes. Si me fuera posible, oh hermosa Siana, explicarte lo que el murmullo de tu respiración me dice. Suena en mi oído como una voz insólita que murmulla palabras desconocidas en un idioma extraño y celeste. Me recuerda los días de mi infancia, aquellas horas sin nombre que precedían a mis sueños de niño, aquellas horas en que los genios, volando alrededor de mi cuna, me narraban consejas maravillosas que embelesado mi espíritu formaban la base de mis delirios de oro. ¿No es cierto, hermosa mía, que hasta el aroma que precede al objeto de nuestro amor, el tenue y débil crujido de su túnica, tienen palabras, dicen algo que los demás no comprenden? Siana calla. Sus labios entreabiertos y rojos dejan escapar suspiros ardientes y en su pupila húmeda, azul y dilatada, brilla un punto luminoso semejante al reflejo de una estrella en un lago. Pulo, exclama al fin, como volviendo de un éxtasis que la hubiese alejado por algunos instantes de la tierra. ¿Es cierto que existe un árbol cuya sombra causa la muerte? Es cierto, responde el príncipe. El dios Xiwen lo creó para destruir a los mortales, y su hermano Vishenu, apiadándose de nuestra infelicidad, se lo dio a conocer a Brahma, su elegido. Siana vuelve a su muda agitación. Su esposo, en tanto, la contempla con un sentimiento de ternura indescriptible. Pulo, exclama a los pocos instantes la hermosa. ¿Es verdad que existe un árbol cuya sombra agita la sangre en las venas y enciende el amor? Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco, aun cuando ignoro su nombre. Mas, ¿por qué me haces esa pregunta tan extraña? No sé. La sombra de este bosque me hace mal. Prosigamos nuestra jornada. ¿Proseguir cuando el sol abrasa las arenas? Esperemos a que la brisa de la tarde se levante del golfo y la luz comience a palidecer. Esperemos, murmura Siana, pero, entretanto, aparta tus ojos de los míos, vuélvelos al cielo o duerme, mas no me los claves en el alma. Bien dices, mis ojos en los tuyos deben amor, y nuestro amor, casto y puro, otras veces ahora es un crimen. Sí, es necesario que no te vea, Siana, voy a dormir. Cántame algo, algún himno de nuestra patria, arrulla mi sueño como una madre, ya que no como una esposa. La beldad de las trenzas de ébano canta. Guerreros, las espadas de la tribu tienen sed, y la sed de las espadas se templa con sangre. Un torrente de fuego desciende del jabwi. Esas centellas que brillan entre la nube de polvo que levantan son los hierros de nuestros enemigos. Traedme el escudo reforzado con las 7 pieles del búfalo y rodead a mi casco, al shal amarillo, para que no me desconozcan en la confusión de la pelea. Guerreros, las espadas de la tribu tienen sed y la sed de las espadas se templa con sangre. Allá van semejantes a... Al llegar aquí, Pulo se incorpora y Siana se detiene en su canto. ¿Por qué? Exclama el príncipe. ¿No escucho ahora las canciones de mi patria con el placer de otras veces? ¿Será que ya no alienta en mi pecho el corazón de un Deli? ¿O acaso que los himnos de guerra no se han hecho para que los recite una hermosa? Entona un canto de amor, uno de aquellos himnos que al son de los címbalos alzan las vírgenes cuando conducen a una joven esposa al pie de las aras. Pulo, canta, no temas, yo dormiré tranquilo, arrullado por el eco de tu voz, el suspiro de la brisa y la música de las aguas. Siana canta, su voz tiembla y su pecho se eleva acompasadamente como una ola que se hincha coronada de espuma. La vuelta del combate, canción. El combate ha terminado con el día y el caudillo está ya en presencia de su adorada. La Virgen, caudillo, reclina tu frente sobre mi seno, que quiero beber en ella el sudor y el polvo de la gloria. El caudillo, Virgen, apoya tus labios sobre los míos, que quiero beber en ellos la muerte en una copa de rubí. La Virgen, alma de la creación, hijo de Vermach, genio de las 70 alas, amor, divino amor, desciende en brazos del misterio de la noche a coronar con tu aureola a los que arden en tu llama. El caudillo, espíritu invisible, aliento del alma generosa, esperanza del guerrero, amor, ardiente amor, abandona un instante el alcázar de los dioses para poner una guirnalda de rosa sobre la corona de laurel del caudillo. La Virgen, caudillo, reclina tu frente sobre mi seno, que quiero beber en ella el sudor y el polvo de la gloria. El caudillo, Virgen, apoya tus labios sobre los míos, que quiero beber en ellos la muerte en una copa de rubí. La Virgen, tu aliento humea y abraza como el aliento de un volcán. Tu mano, que busca la mía, tiembla como la hoja en un árbol. La sangre se agolpa a mi corazón, reposa en él y enciende mis mejillas. Un velo de sombras cae sobre mis párpados, todo se borra y se confunde ante mis ojos, que no ven más que el fuego que arde en los tuyos. Caudillo, ¿qué espíritu invisible llena el aire de melodiosos acordes y me estremecen a su contacto? El caudillo, Virgen, es el amor que pasa. El canto de Siana expira y con él, suave y armonioso, el rumor de un beso. ¿Qué son los vanos castillos que eleva la voluntad del hombre para combatir las funestas armas de que se vale la fatalidad? Montes de arena que, como los de la gran llanura de Nepaul, asombran al viajero y un soplo del huracán los arrebata. Fin de la primera parte del Caudillo de las Manos Rojas, Tradición India, de Gustavo Adolfo Bécquer. Grabado por Gabriela Cowan en Kingston, Ontario, Canadá.